La frontera de la paz, han apodado a esta zona. La frontera de la paz, han apodado a esta zona. Será porque las personas aquí no luchan jamás. Tatu Dubón dicen muchos y se quedan bien callados. Tatu Dubón dicen muchos y se quedan bien callados. Unos fuman importados y otros ni siquiera puchos. Rivera linda frontera, la vida entera para vivir. Soy uruguayo que no me callo y con el bagallo he de subsistir. Soy uruguayo que no me callo y con el bagallo he de subsistir. Bueno, estamos empezando este espacio con esta canción con Chito de Melo, que en estos meses hemos hablado mucho. Él falleció justamente hace pocas semanas, pero hemos estado escuchándolo y nos ha ayudado en varios momentos. Y hoy vamos a hablar de Rivera en este rato. Se está hablando mucho de Rivera desde hace un tiempo por el coronavirus, por todo un evento que se ha dado en estos días a nivel de medios de comunicación. Pero el contacto es con Rivera a esta hora, con Darío Díaz, que es periodista en Rivera, compañero por allí. ¿Estás por ahí, Darío? Sí, muy buenos días, Ángeles. El gusto y el placer de saludarte y a toda la audiencia. Bueno, igualmente para nosotros acá estamos con Hernán recibiéndote y me parece que lo que vale primero es preguntar por el tema sanitario, ¿no? ¿Cómo está el tema del coronavirus allí en Rivera? Bueno, yo te diría que está bien controlado. Fueron un par de focos. Todos los casos que hay son familiares entre sí. Y bueno, queda solo uno en cuidados intermedios. Todos los demás son 32, 33 casos activos que quedan acá. Solo uno queda en cuidados intermedios. Casualmente es un amigo de infancia el que está internado en un prestador privado de salud, pero está evolucionando bien y es una persona que desde Gurí tenía problemas respiratorios importantes y bueno, lo agarró esto y se le complicó un poco, ¿no? Está con oxígeno todavía, pero está evolucionando muy bien. Yo todos los días llamo para saber cómo está y bueno, la verdad que está bien controlada. Hace dos días que acá no tenemos resultados positivos. Sí. Se han hecho un montón de test en la etapa de impacto, cuando motivó que el presidente de la República viniera dos veces en 72 horas a nuestro departamento. Se hicieron cerca de 1000 test, más todos los que ya se habían hecho y los que se han seguido haciendo, ¿no?, en estos días, paulatinamente. La situación, te diría, está muy controlada. En Santana hay un número más bajo aún de infectados cursando la enfermedad y, por suerte, parece ser que nos encaminamos a días más tranquilos en ese aspecto, ¿no? Está bien la cosa. Hay un alto acatamiento de la gente en cuanto a quedarse en casa. Obviamente que hay movimiento porque la gente necesita trabajar y los que trabajan salen. Pero hay un altísimo acatamiento, les diré, en cuanto al uso de tapabocas, a respetar las distancias. La Intendencia de Rivera, en ese particular, ha trabajado bien también. Pintó en todos los locales de pago círculos referenciales marcando la distancia. La gente se pone cada uno en su circulito. Y bueno, eso ayuda bastante, ¿no?, en estos momentos. Darío, buen día, un gusto saludarte. Respecto a esa situación, ¿cómo se maneja el tema del trasiego de un cruce de lo que se habla que es una misma ciudad, ¿no?, entre Rivera y Libramento, y las medidas dispuestas por las autoridades, ¿cómo se está manejando en lo cotidiano eso? Buenos días, Hernán, un placer y un gusto estar contigo también. Un saludo a la distancia. Bueno, póngase la gente que los que están de un lado de 18 de julio, para que se entienda mejor, y los que están del otro, les fuera prohibido pasar de un lado hacia el otro de 18 de julio, ¿no? Mm. Más o menos sería esa la situación que tenemos nosotros acá en cuanto a esa línea imaginaria que solo es una calle tortuosa que va serpenteando por los repechos y las bajadas de nuestra típica geografía. Es imposible. Hay una normalidad muy grande en eso, lo que ha llevado a que se instalen algunos rodiluvios para los vehículos y se le tome la temperatura a lo largo de determinados puntos de la línea divisoria a la gente. ¿Quiénes hacen eso? ¿Quién toma la temperatura? Eso lo hace, lo hacen inspectores de tránsito de la Intendencia Departamental de Rivera y lo hacen funcionarios municipales y también funcionarios del Ministerio del Interior. Uh-huh. Hay otros puntos más alejados de la ciudad, también sobre la línea, donde hay controles del ejército y hacen la misma función, ¿no? Solo que ahí en esos dos puntos que hay dentro de la ciudad que está a cargo del Ministerio de Defensa, se le pide documento a la gente, se hace un control, lo cual ha venido bien porque ha bajado notoriamente la cantidad de vehículos robados y todo eso. En cierta forma vino bien. Pero bueno, en términos sanitarios, total normalidad, la gente acata, todo el mundo colabora. Ya Rivera hacía mucho tiempo que en el transporte público se había bajado la cantidad de frecuencias, obviamente, porque había muy poca circulación de pasajeros y se exigía a los pocos que usaban el transporte público tapabocas, ¿no? Entonces eso ayudó bastante, les diré, ayudó bastante. La situación es normal con las restricciones que tenemos en todo el país, obviamente, ¿no? Pero hay una cierta normalidad en todo esto, la gente, hay obras, hay gente trabajando en la construcción, hay gente que está haciendo su vida normalmente en términos relativos, ¿no? Saliendo para trabajar, volviendo, haciendo sus compras y nada más. Eso ha llevado en algún momento a un estado de excitación tal en la población, porque en determinado momento, cuando en Libramento había una gran cantidad de casos y en Rivera estábamos prácticamente invictos, esto llevó a un estado de bajar los brazos de la población. Yo lo grafico de la siguiente forma, ¿no? El opa opa, ¿no? Vamos que va, todo bien. Y reventaron los focos y ahí la gente se pasó para el otro lado. El pánico total, un estado de casi de histeria. Y eso ayudó, aunque parezca contradictorio, porque la gente tomó conciencia de que la cosa no era tan así, ¿no? Y bueno, hoy estamos con cierta tranquilidad y está todo controlado, como les decía. Bien. Bueno, pero Rivera no sale de la tapa, ¿no?, de las noticias. Con todo esto, anoche nos enterábamos de un nuevo femicidio en Rivera. Había estado todo el día agitado el panorama de las comunicaciones con lo que pasó acá en un programa radial y la forma en que reaccionó Rivera frente a esto. ¿Cómo lo están analizando ustedes? ¿Qué repercusiones ven en la ciudad de Rivera? Bueno, este tipo de actos que son casi obscenos por parte de algunos que pretenden ser cómicos o no sé ni cómo se pueden calificar, desencadenaron una reacción maciza y monolítica de la opinión pública acá. El riverense es muy camisetudo, es muy orgulloso de su cultura, de su historia, de sus tradiciones, de su idiosincrasia. Somos un pueblo muy particular. Sí. Y eso generó que mucha gente se sintiera indignada y herida. Mucha gente se sintió indignada y herida porque acá se metieron mal precisamente este muchacho que ha grabado tantas publicidades del Info, ¿no? Que ha lucrado tanto con eso, porque me imagino que gratis no las graba o no las grababa en otro gobierno. Este mismo muchacho, donde habla sobre la ley que prohíbe la discriminación, que la penaliza, que advierte sobre todo eso, ¿no? justamente termina incitando al odio contra las personas que tienen la piel más oscura, ¿no? Contra las personas que padecen, sobre todo, discapacidades de tipo mental, retardo, todas esas cosas. Y nos metió a todos los riverenses como unos retardados, como unos abombados, como gente inculta absolutamente, falta de discernimiento y de conciencia. Y después la terminó de macanear cuando nos calificó a todos así, de esa manera, porque acá seguramente no les gusta que el Partido Colorado lleve tantos años en la intendencia. Y por otro lado, donde Cabildo Abierto tuvo una muy expresiva votación a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que todas estas cosas en una democracia liberal como es la que tenemos, es no respetar las reglas de esa democracia liberal, es no entenderla, y es además profundamente intolerante, ¿no? No podemos calificar a un pueblo por su cultura. Darío, ¿no se vio allí un perfil de que era desde el humor, comparable a otras cosas que se hacen en carnaval o en distintos momentos, de cosas de la cultura, no solo de Uruguay, de otros lados? Ese perfil no se le vio, se lo vio directamente así. Y acá no. Yo soy un tipo que no me caliento por esas cosas demasiado, digo, porque si tienen ellos esa visión, digo, bueno, primero, a ver, para denostar también hay que tener un poco de categoría y un poco de autoridad moral y de estatura, ¿no? Cosa que no veo en estos muchachos, lamentablemente lo voy a decir así para ser educado, porque realmente, digo, el humor para mí es otra cosa, esa es mi visión, ¿no? Ellos tendrán todo el derecho del mundo o cualquier otra persona de tener su propia visión del humor. Para mí, a mí me gusta el humor. Claro. Disfruto del humor. Pero el humor no puede transformarse en una herramienta de escrache, en una herramienta discriminatoria, incitadora de la xenofobia. No puede nunca pasarse del límite, que es muy delgado aparte, ¿no? De la sátira, de la ironía, ya pasarse a un ataque casi obsceno de determinadas cosas. Que el momento en que esto ocurre influye el hecho de que Rivera esté con el foco puesto, que estén, nunca se da tanta bolilla a Rivera desde Montevideo, ¿no? En este país con un centralismo tan grande, y además con la frontera que siempre se ve lejana. Siempre se ve que está de los dos lados. ¿Pensás que influyó el hecho de que esté el foco puesto sobre Rivera? Rivera, lamentablemente, desde hace unos cuantos años, tapa siempre por cosas negativas. Sin embargo, ningún colega de Montevideo se dio el trabajo de ver cuántos artistas plásticos tenemos desparramados por la humanidad entera, que tienen sus ateliers en París o en Ámsterdam, ¿eh? No se habla de eso, no se habla de la cantidad impresionante de poetas que ha parido esta tierra, no se habla nunca de gente de nuestro quehacer cultural y mismo político, aunque no sean de mi pensamiento político. Hay gente muy valiosa acá, pues acá hubieron científicos paridos por esta tierra, acá llegó gente de todas partes del Uruguay que viven acá y que son otros riverenses como cualquiera. Hay gente de distintas nacionalidades acá, hay una presencia libanesa, palestina, de distintas etnias, ¿no? Los primeros pobladores de esta ciudad, cuando nos remitimos a 1867, cuando éramos la Villa de Ceballos, que ese es el nombre verdadero, en honor al virrey del Río de la Plata de aquella época, los 300 y pocos habitantes que tenía esta población, que se pensó para frenar el avance de los brasileños, estaba compuesta en su inmensa mayoría por gente que vino de España, por gente que vino de Francia, por italianos, y también por brasileños. Sí, claro. a tal punto es eso, que cuando se empieza a instrumentar se empieza a pensar en la primera escuela pública en nuestra ciudad, porque todavía éramos departamento de Tacuarembó, los moradores, los pobladores de esta región exigían que los maestros dieran las clases en portugués, y muchos de los padres retiraban a sus hijos de esa escuela, sí, y los llevaban a Santana do Livramento porque querían seguir hablando el portugués, querían seguir aferrados a esa cultura tan particular nuestra. Es imposible entender la idiosincrasia de Rivera si no es a la luz de la historia. Y en esa historia tendría que entrar a citar aquella frase que forma parte de tantos cielitos de la época emancipatoria de la Patria Vieja, donde se cantaban los payadores, ¿no? Montevideo tiene gruesas murallas, y qué gruesas que siguen siendo tantos años después, donde parece que algunos quieren mantener a la patria partida en dos, y no les sirve la integración del norte y del sur. Hay gente que apuesta a eso, lamentablemente, y lo que más duele es que supuestamente son comunicadores, son humoristas. Lo que más duele es que sean pseudos humoristas, ¿no? Yo creo que flaco favor le hacemos a la patria andar pintando un mapa de la República Oriental del Uruguay sin uno de los departamentos. Pensémoslo al revés. Si alguien desde acá hiciera la humorada, como hizo un profesor de ahí de las Piedras de Geografía, que pintó el mapa sin el departamento de Rivera, nosotros hiciéramos un mapa sin el departamento de Montevideo y le dijéramos a los argentinos, llévenselo, quédenselo. Imagínense, no le caería bien seguramente a los que son muy montevideanos, no les caería nada bien seguramente. O capaz que sí, porque Montevideo siempre estuvo de espaldas al interior y mirando al mar. Entonces, como que hay una visión que se contrapone en cuanto a intereses. Y nosotros queremos una sociedad a nivel nacional donde todos miremos hacia nuestro territorio primero que nada, y miremos por el bienestar de nuestra gente, primero que nada, y después todo lo demás. Darío, hay que recordar las épocas en que no había internet, y que todos los que tengan unos años se van a acordar, cuando ir a la frontera, cualquiera de las dos, ¿no? La frontera con Brasil o la frontera con Argentina, ya no escuchabas las radios, por ejemplo, de Uruguay, no leías los diarios, llegaban antes los diarios de Argentina en el litoral o de Brasil en toda la frontera norte. El tema del idioma que vos decías, que en muchos lados se castigaba incluso el hablar en español o en castellano, mejor dicho. Ahora, hay una cultura de Rivera, porque no es ni portugués ni español. Hay una cultura de Rivera, no digo por el idioma solamente, digo por los valores que se tienen, la forma de encarar también la cultura. Una idiosincrasia. Una idiosincrasia, exactamente, que es de Rivera y que no es ni de Brasil ni de Uruguay. No. O es de los dos. A ver, es como que nosotros cuestionáramos el dialecto que hablan los gallegos. O el dialecto que hablan los catalanes, que no es ni francés ni es español, por momentos es un híbrido de ambos, y por momentos son palabras en español y por momentos son palabras en francés. O en el caso de los gallegos, que hablan perfectamente con un acento precioso el portugués y el español. Y ellos no tienen palabras que sean propias, sino que usan, por ejemplo, los gallegos te dicen una palabra en una oración en perfecto portugués y la otra va en español, perfectamente castizo. Y nosotros acá tenemos por momentos palabras del español, palabras del portugués y palabras que son híbridas, para que se entienda. Son palabras que no existen ni en el español ni en el portugués. Una silla en portugués sería una cadeira. En español sabemos cómo es. Sin embargo, un riverense no te va a decir ni cadeira ni silla, te va a decir una silla. Entonces, esas son palabras, y así puedo estar tres días diciendo palabras que son resultado de eso. Entonces, es un dialecto y tiene que ser respetado como tal, porque además es la lengua madre de esta persona que les habla y de los miles de riverenses que ha parido la historia. Todos hemos tenido en mayor o en menor grado al portuñol como nuestra lengua madre, que no quiere decir que no hablemos muy bien el español o en mi caso muy bien el portugués, porque mi caso, como el de tantos otros, en mi caso por línea materna son todos portugueses que vinieron al Brasil, donde tengo inclusive algunos parientes por línea materna en Colonia, los he encontrado, que venimos de la misma región de Portugal, y otro porcentaje de sangre es brasileña. Entonces, bueno, es natural. Yo a veces pienso más rápido en portugués que en español, y eso no me impide para nada hablar perfectamente el castellano. Y hablo el portuñol como el que más, lo hablo también como el Chito de Melo. Porque soy hijo de esta tierra. Soy hijo de esta tierra. Darío, una última, porque bueno, se nos viene la hora de pausa, pero para ir a lo político, a las generaciones nuevas que de repente se enganchan, escuchan este tipo de programas, se habla mucho de Rivera como un bastión colorado que se ha mantenido, ¿no? Ahora vos hablabas del crecimiento de Cabildo Abierto. ¿Por qué esa identidad política? ¿Por qué Rivera está identificado con esto en números, por lo menos, predominantemente en los sectores que uno identifica como derecha? ¿Cómo lo explicarías vos? Yo no tengo una explicación para eso. Quizás la haya, yo no. Se formará parte quizás de la idiosincrasia del riverense, vaya uno a saber, pero eso no quita que acá haya gente verdaderamente izquierda y de los otros pseudos, que de esos hay unos cuantos acá también. Pero, a ver, yo creo que analizarnos como departamento, y ya entro a lo político sin un segundito, hay algunos datos que no son menores en la historia de nuestro departamento. Esta línea divisoria, cuando juega Uruguay contra Brasil, del lado uruguayo aposta policía para que no crucen los uruguayos para allá a no agarrar zapalos, y del lado brasileño, del otro lado de la ciudad brasileña de Santa Ana do Livramento, para que la gente me entienda, los que nunca han venido acá, se apuesta a la policía militar del otro lado para evitar que los brasileros crucen para acá y se agarren a pedrada, a tiro o a lo que sea. Sin embargo, eso que parece tan violento cuando jugamos al fútbol, no es lo mismo en todo lo demás. En todo lo demás estamos entreverados, mezclados, hay gente que vive de un lado y trabaja en el otro, tanto uruguayos como brasileños. Hay gente que vive de este lado y tiene la mujer brasilera y los hijos uruguayos, o viceversa. Pero esta misma línea divisoria fue un escenario tremendo allá por 1870, 1870 y pico, cuando el ejército brasilero literalmente quería invadir nuestra ciudad y en plena calle Paysandú, que es la segunda calle que baja de la línea divisoria a territorio riverense, en pleno microcentro de la ciudad, entre las calles Agraciada e Ituzaingó, la policía, con la ayuda de los vecinos, cavó trincheras. Y ahí la poca policía que teníamos en esa época repelió a tiros al ejército brasileño y no les permitió pasar. Entonces es muy insultante que nos vengan a decir quién defiende el territorio nacional y nuestra soberanía. Quizás muy pocos hayan defendido este territorio como nosotros. Y además un dato que no es menor. La última batalla que libra nuestro José Artigas antes de marchar al exilio en 1820, es en territorio que hoy es departamento de Rivera, precisamente en uno de los brazos del río Tacuarembó en nuestro departamento. Esa es la última batalla de Artigas acá, pero además esta tierra está llena de cementerios charrúas, que realmente marcan una fuerte presencia de nuestros pueblos originarios también acá. Y bueno, son algunos datos que me parece importante que la gente los conozca, porque no son datos menores, ¿no? Yo creo que acá hay toda una mentalidad, acá también salieron inclusive algún torturador en aquellos años oscuros, pero también salieron guerrilleros y revolucionarios. Esta tierra ha dado gente de diverso pensamiento y con elevadas metas también en la vida. No solo estamos todo lo peor que hay en el Uruguay, como algunos quieren hacernos parecer, somos noticia por explotación de menores o por feminicidios, somos noticia por tanta cosa desagradable, como dije al principio, pero eso lamentablemente abunda en todo el país, no solo en Rivera. Entonces hay una fuerte estigmatización permanente para querer castigar de pronto un gobierno. Creo yo que pueda ser una explicación esa, capaz que me equivoco, y creo que no es correcto, porque bueno, que estigmaticen a quien quieran, pero no a nosotros todos, porque monolíticamente todo este pueblo, toda esta ciudadanía, tan dolida, tan sufrida, víctima de tanta falta de oportunidad y de trabajo genuino, que ha subsistido, como dice el Chito de Melo, siempre del bagallo, porque no ha tenido mejor cosa o mejor suerte en la vida, no nos merecemos eso realmente. Sí. Entonces cayó muy duro eso. Bueno, por supuesto que tendremos que tener otras conversaciones, ¿no?, en estos tiempos que vienen. Por ahora lo que hacemos es agradecerte, Darío, por participar este rato. No, ha sido un placer para mí. Ojalá que la próxima vez sea para hablar todo lo contrario. Claro. Porque hay gente de Montevideo que es maravillosa. Yo conozco un montón, por ejemplo, ustedes. Y ahí no estamos pensando si son montevideanos o son riverenses. Somos sin compatriotas, duda. Somos uruguayos. Y tampoco podemos caer nosotros, como algunos han caído, en el simplismo de querer hacer campaña política con este tema y descalificar al Barrera a todos los que son de Montevideo. Es una cosa inadmisible, porque no se trata del sur contra el norte, se trata de todos nosotros como país, como nación, como lo que somos, hermanos. Darío, un abrazo grande. Otro para ustedes. Saludos, saludos a la familia. Igualmente. Dicen los curas, pero hasta en las sepulturas hay diferencias sociales.